Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agorasol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agorasol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Esta semana iniciamos un monográfico de 2 capítulos sobre las bandas sonoras y el diseño sonoro de las películas de David Lynch, recientemente fallecido. David Keith Lynch fue un director de cine, guionista, artista, actor y productor de música electrónica estadounidense. Fue conocido por sus películas Eraserhead, 1977, Blue Velvet, del 86, Carretera Perdida, Corazón Salvaje y Mulholland Drive, de 2001, entre otras, así como la serie de televisión Twin Peaks. Su actividad artística se extiende al terreno de la pintura, la música, la publicidad, la fotografía y el diseño de mobiliario. Recibió la Palma de Oro en el Festival Internacional de Cine de Cannes de 1990 por su filme Corazón Salvaje. Reconocido admirador de Stanley Kubrick, Jacques Tati, Ingmar Bergman y Werner Herzog, su amor por el dadaísmo y el surrealismo está presente en algunas de sus películas, cuya misteriosa atmósfera mezcla lo cotidiano con lo soñado, escapando a veces a la comprensión exhaustiva del espectador. Lynch destacó como uno de los pocos directores actuales con un estilo auténticamente personal y un referente ineludible en el cine contemporáneo. En este monográfico nos vamos a dedicar a las bandas sonoras de sus películas. Vamos a comenzar con un par de piezas de sus cortos, en este caso The Alphabet y The Grandmother. ABC. Q, R, S, T, U, M, V, W, X, Y, Z. Now I've said my ABCs. Tell me what you think of me. En 1971, Lynch se trasladó a Los Ángeles para asistir a las clases del American Film Institute. Fue allí donde empezó a trabajar en su primer largometraje, Eraserhead, Cabeza Borradora, aprovechando una ayuda de $10,000 concedida por dicha institución. Este dinero no alcanzó para terminar la película, y por este motivo no se remataría hasta el año 1977. Lynch tuvo que pedir dinero a amigos y familiares, incluyendo a su amigo de la infancia Jack Fisk, diseñador de producción y marido de la actriz Sissy Spacek, e incluso se dedicó a vender periódicos para financiarla. Vamos a escuchar a continuación parte de la banda sonora de Eraserhead, Cabeza Borradora, película enigmática y sombría, llena de guiños surrealistas y elementos desasosegantes. Por tal motivo, fue rodada apropiadamente en blanco y negro. Cuenta la historia de un joven tranquilo, papel que interpreta Jack Nance, que vive en una especie de área industrial y cuya novia da a luz un bebé que no para de gemir. Lynch se refiere a la película como «Mi historia de Filadelfia», aludiendo al hecho de que refleja muy bien todas sus crudas experiencias que vivió en esa ciudad, en su etapa de estudiante, experiencias que lo marcaron profundamente. Sobre la película, la crítica ha afirmado que sugiere o intenta sugerir los miedos y ansiedades del propio cineasta acerca de la paternidad, personificados en el grotesco aspecto del bebé, que se ha convertido en uno de los iconos del cine fantástico de todas las épocas. El director ha rehuido en más de una ocasión explicar cómo fue elaborada la criatura, pero la leyenda cuenta que fue construida a partir de un feto de vaca embalsamado. Debido a sus extravagantes contenidos, al principio se pensó que Eraserhead no podría ser exhibida comercialmente. Sin embargo, gracias al esfuerzo del distribuidor Ben Barinholtz, se convirtió pronto en un clásico, típico en salas especializadas en proyecciones de medianoche, fuera de las grandes audiencias. La crítica más avanzada la alabó inmediatamente como obra maestra, lo que colocó al director a la cabeza de la vanguardia cinematográfica. El gran director Stanley Kubrick afirmó con admiración que era una de sus películas favoritas de toda la historia del cine. El éxito provocó que el equipo de actores y técnicos, entre ellos el cámara Frederick Elms, el técnico de sonido Alan Splet y el actor Jack Nance, siguieran trabajando con Lynch en años posteriores. Vamos a escuchar a continuación un extracto de la banda sonora de esta película. Are you Henry? Yes. A girl named Mary called on the payphone and said she's at her parents' and you're invited to dinner. Oh, yeah? Stranger, we've got chicken tonight. Strangest damn things. They're man-made. Little damn things. Smaller than my fist. They're new. I'm Bill. Hello, I'm Henry. The girls have heard this before, but 14 years ago, I had an operation on my arm here. Doctors said I wouldn't be able to use it. Well, what the hell do they know, I said. And I rubbed it for a half hour every day. And then I got so I could move it a little. And I got so I could turn a faucet. And pretty soon I had my arm back again. Now I can't feel a damn thing in it. All numb. I'm afraid to cut it, you know? Mary usually does the carving, but maybe tonight you'll do it, Henry. All right with you? Of course. I'd be happy to. Do I just cut them up like regular chickens? Sure, just cut them up like regular chickens. You and Mary have sexual intercourse. Why? Did you? Why are you asking me this question? Mother, they're still not sure it is a baby. Ah. Eraserhead atrajo la atención del productor Mel Brooks, quien contrató a Lynch para dirigir la película de 1980 El hombre elefante. Escrita por Chris DeBoer y Eric Berggren, se trata de un biopic inspirado en la figura de Joseph Merrick, un hombre inglés de clase baja con terribles malformaciones físicas que vivió a finales del siglo XIX. El film fue protagonizado por John Hurt como John Merrick. Su nombre real fue cambiado, y Anthony Hopkins como Frederick Treves. El rodaje tuvo lugar en Londres, y Lynch le dio su propio enfoque surrealista a la película y la filmó del mismo modo que la anterior, en blanco y negro. No obstante, ha sido descrita como una de las más convencionales de sus películas. El hombre elefante fue un gran éxito comercial y obtuvo 8 nominaciones a los Oscar, incluyendo la de mejor director y mejor guion adaptado para Lynch. De este modo quedó probada la viabilidad comercial de sus propuestas. Vamos a escuchar a continuación un extracto de la banda sonora de esta película. Thank you. Posteriormente, el cineasta aceptó dirigir una superproducción que adaptaba la novela de ciencia ficción Dune, del escritor Frank Herbert, para el productor italiano Dino De Laurentiis, con la condición de que la productora se comprometiera a financiar un segundo proyecto sobre el cual Lynch mantendría control creativo total. Aunque el productor esperaba que Dune supondría algo así como una nueva guerra de las galaxias, la película resultó un fiasco comercial y además fue vapuleada por la crítica. Se calculó que ingresarían 45 millones de dólares, de los que al final quedaron solo 27 para compensar pérdidas. Vamos a escuchar a continuación un breve extracto de la banda sonora de Dune de David Lynch. A beginning is a very delicate time. Know then that it is the year 10,191. The known universe is ruled by the Padishah Emperor Shaddam IV, my father. In this time, the most precious substance in the universe is the spice melange. The spice extends life. The spice expands consciousness. The spice is vital to space travel. The Spacing Guild and its navigators, who the spice has mutated over 4,000 years, use the orange spice gas, which gives them the ability to fold space. That is, travel to any part of the universe without moving. Oh, yes. I forgot to tell you. The spice exists on only one planet in the entire universe. A desolate, dry planet with vast deserts. Hidden away within the rocks of these deserts are a people known as the Fremen, who have long held a prophecy that a man would come, a Messiah, who would lead them to true freedom. The planet is Arrakis, also known as Dune. La segunda película de Lynch, producida por De Laurentiis, fue Blue Velvet, Terciopelo Azul, del año 1986. La historia de un joven universitario, representado por el actor que protagonizará Dune, Kyle MacLachlan, que descubre el lado oscuro de una pequeña ciudad, al investigar la procedencia de una oreja cortada que había encontrado casualmente en el transcurso de un paseo campestre. La película muestra actuaciones memorables de Isabella Rossellini en el papel de una cantante atormentada y de Dennis Hopper en el de un criminal psicópata, líder de una banda de matones de medio pelo. Blue Velvet, Terciopelo Azul, obtuvo un gran éxito de crítica y proporcionó a Lynch su segunda nominación al Oscar al Mejor Director. La película presenta algunos lugares comunes en su cine, una cuidadísima puesta en escena, ciertos episodios y conductas inexplicables, mujeres ultrajadas, los malsanos entresijos de una pequeña comunidad y la utilización poco convencional de canciones antiguas. Blue Velvet, de Bobby Vinton, y In Dreams, de Roy Orbison, suenan en este filme extrañas y perturbadoras. Esta fue la primera ocasión en que Lynch trabajaba con el compositor Angelo Badalamenti, quien a partir de entonces contribuiría en todas sus películas posteriores. Vamos a escuchar parte de su banda sonora. Thank you. A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night, just to sprinkle stardust and to whisper, go to sleep, everything is all right. I close my eyes, then I drift away. Al no obtener financiación para posteriores guiones, a finales de los 80, Lynch optó por colaborar con el productor televisivo Mark Frost en la serie televisiva Twin Peaks, acerca de una pequeña localidad de Washington donde ocurren extraños sucesos. La historia se centraba en las investigaciones realizadas por el agente especial del FBI, Dale Cooper, de nuevo Kyle MacLachlan, en torno a la muerte de una conocida estudiante de secundaria llamada Laura Palmer, una investigación que iba revelando los escabrosos secretos de muchos ciudadanos aparentemente respetables. El cineasta dirigió 6 episodios en total, incluyendo los 2 primeros, y escribió o coescribió algunos más, e incluso apareció como actor en algunos de ellos. Vamos a escuchar a continuación algo de su banda sonora. Thank you. Su siguiente largometraje fue una adaptación de la novela de Barry Gifford, Corazón Salvaje, una road movie turbadora protagonizada por los actores Nicolas Cage y Laura Dern. La producción obtuvo la Palma de Oro en el Festival Internacional de Cine de Cannes de 1990, pero no contó con la aprobación de la crítica ni el respaldo del gran público. Vamos a escuchar a continuación parte de su banda sonora, que incluye a músicos tan variopintos como el grupo de speed metal Power Mat, Angelo Badalamenti, la banda de rock irlandesa Dem, que lanzó al estrellato a Van Morrison, y a la catalogada reina del blues Coco Taylor, entre otras. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Well, your mind done gone. Well, your mind done gone. Left the county for me. Hit the shackles on, baby. Please don't go. Walk along, baby, please don't go. Screaming. should have shot me, baby. My life is done. You could have shot me, baby. Shot me with a gun. I hear those sirens screaming. Acabó sufriendo serios reveses de audiencia y fue retirada en 1991. Mientras tanto, Lynch escribió una precuela sobre los últimos 7 días en la vida del personaje de Laura Palmer, que dio lugar al largometraje Twin Peaks: Fuego camina conmigo, de 1992, que fracasó en taquilla y acarreó al director las peores críticas de su carrera. A nosotros nos parece una película muy buena y con parte de la banda sonora de esta película nos despedimos hasta el siguiente y último capítulo del monográfico sobre las bandas sonoras de películas del gran David Lynch. En las locuciones estuvo Elena Daza y en la selección musical, edición y control de sonido, César Pradíes. Bullet holes I see myself start to smile. I got a real indication. Thank you.